Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de elecciones presidenciales en Argentina. Vengo a saludarlo como presidente electo. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. El periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, al frente de la primera magistratura, sostuvo una marcada continuidad en relación al mandato de su esposo, Néstor Kirchner. Búsqueda del desarrollo productivo, recuperación de empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, y una fuerte política sobre los derechos y libertades individuales, rubricada con la creación de la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario y la identidad de género, entre otros. Por otro lado, el paro agropecuario de 2008 en rechazo a la resolución 125 generó movilizaciones en todo el país que tuvieron su desenlace en la votación del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias que motivó el desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del pedido del Ejecutivo. La presidenta de los argentinos me va a entender. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Pero un hecho alteraría el mapa político de cara a las elecciones de 2011. Informa Visión 7, falleció el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, esta mañana, minutos después de las 9. Eso dejó a la presidenta como la única figura, con el peso, para continuar el proyecto del Frente para la Victoria. Dentro del resto del arco político, el escenario tampoco parecía sencillo. Uno a uno, varios candidatos a la presidencia fueron bajando sus candidaturas. Entre ellos, Mauricio Macri, quien optó por presentarse a un nuevo mandato como jefe de gobierno porteño. Este periodo estuvo atravesado por la creación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 2009. Hermes Wiener es médico y político. Sabe por experiencia que no hay remedio más efectivo. El momento es ahora. Vota Lilita Pérez Vice. Vota limpio. Elegí futuro. El 14 venía a votar por el cambio seguro. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Ya las elecciones primarias mostraron una amplia diferencia a favor del binomio Cristina Fernández-Amado Boudou, que se confirmaron el 23 de octubre de 2011, cuando el 54% del electorado se inclinó por el Frente para la Victoria, dejando a Hermes Wiener, del Frente Progresista, en un lejano segundo lugar. De esta manera, Cristina Fernández se convirtió en la primera mujer reelecta en América, habiendo obtenido la mayor cantidad de votos desde el retorno de la democracia en 1983. Reasumió en su cargo el 10 de diciembre de 2011. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanden. Cada elección, una historia. Sonidos de una nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.